Bueno, Salmo 133, verso 1, allí dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Se entiende por armonía no solo lo que hace alusión a la combinación de sonidos, sino también a la conveniente correspondencia que tiene una cosa con otra. Por ejemplo, un pequeño reloj a cuerda, si han tenido la oportunidad de destapar uno, adentro está constituido por muchos engranajes y rueditas y ejes que funcionan con un determinado propósito y un determinado objetivo, que es marcar la hora. Y cualquier alteración que se haga en la más pequeña pieza va a afectar a todo el sistema. Bien, el funcionamiento conjunto de todas estas pequeñas partes de un reloj, ya sea cuerda o más grande, se lo denomina una armonía funcional, porque funciona con exactitud, y al ser un elemento de precisión, cada pieza tiene que encajar en su respectivo lugar, y así todos tienen que trabajar con un objetivo. Bien, la meditación de esta noche se titula justamente La Iglesia, una armonía funcional. Mensaje que pretende marcar bíblicamente cuál es el trabajo que debemos efectuar como asamblea cada vez que nos juntamos, cada vez que el Señor nos permite estar juntos, cómo debemos movernos, qué trabajo y qué tarea tiene que ocupar cada uno. Para ello, lo que tenemos que identificar son todas las partes que compone la iglesia, todas las partes que forman una asamblea. Y el común de todas es que siempre en una asamblea hay ancianos, hombres y mujeres de una edad avanzada, que ya han criado hijos y que en la mayoría de los casos son abuelas, algunas ya están viudas o viudos. También están los adultos, hombres y mujeres mayores, generalmente casados, que están criando hijos y que por alguna razón otros están solteros, pero en ambos casos los adultos tienen independencia, no dependen de sus padres. Están los jóvenes, muchachos y doncellas en edad adolescente y juvenil, que son hijos de los matrimonios cristianos que están en la congregación, y también están los niños, pequeñitos y pequeñitas, siempre hijos de los matrimonios más jóvenes de la congregación. Así que podemos decir que una asamblea se compone en cuatro partes: ancianos, adultos, jóvenes y niños. Y la pregunta general al momento de considerar la armonía funcional de la iglesia es: ¿para qué nos juntamos? ¿Cuál es el propósito? Y una respuesta bíblica está en 1 Corintios 14, 26. 1 Corintios 14, 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. O sea que una de las respuestas bíblicas a la pregunta ¿por qué nos juntamos o cuál es el propósito? Es justamente esta, que la iglesia se reúne. O sea que la asamblea está constituida o está reunida en el propósito de edificarse, y más claramente sería que se reúne para ser enseñada en la doctrina de Cristo, a través, por supuesto, de aquellas personas en las cuales opera el Espíritu Santo para tal fin. Si vamos a Efesios capítulo 4, desde el verso 11 al 13. Hay que entender que ese orden para el cual la asamblea funciona está ordenado por Dios. Es como si Dios fuera el constructor de ese reloj a cuerda, donde empieza a poner cada pieza, cada ruedita, cada engranaje, cada eje en su respectivo lugar para que el sistema funcione y tenga una armonía funcional. No sé si me explico. ¿Sí? Bueno, es Dios quien ordena las piezas con un propósito. Y esto lo vemos en Efesios capítulo 4, desde el verso 11 al 13. Allí dice, y Él mismo constituyó, ese es Él el que puso, el que ordenó, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, esta cita nos declara que es Dios quien es el constructor de la armonía funcional que debe tener la iglesia, y para eso se ha valido de dotar por medio del Espíritu a hombres y mujeres en el trabajo de perfeccionar a las demás personas hasta que también todos lleguen, como dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, o sea, ese es el propósito. Ese es uno de los propósitos por el cual nos reunimos. ¿Para qué estamos juntos? Para ser edificados. Para que el Espíritu opere en esta armonía funcional y nos conceda el hecho de ir creciendo en el Señor Jesucristo. Los que trabajan, por supuesto, lo tienen que hacer denodadamente para que todos los congregantes lleguen a tener, como dice, una unidad en la fe, y esto más precisamente es una misma mente, que haya una unidad en la fe, y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que esa mente sea Cristo. ¿Bien? Una misma mente, siempre y cuando la mente sea la mente de Cristo. Resumidamente, diríamos que la Iglesia de Cristo va a cumplir su propósito, aquella armonía funcional como la hemos titulado esta noche, siempre que cada uno de los hermanos ocupe el respectivo lugar que tiene dentro del cuerpo de Cristo. De otra manera, cualquier cambio o alteración en la más pequeña función que se tiene va a alterar el trabajo de los otros o el trabajo de todos. Así como sucede en aquel pequeño reloj o en aquel pequeño sistema de engranajes y de rueditas y de ejes, que si quitamos una, y la verdad que yo he tenido la experiencia de tratar de reparar muchos relojes y nunca lo he podido reparar bien, pero me he dado cuenta que la más pequeña cosita que corría de su lugar, ¡pum!, ya dejaba de funcionar. Esa precisión tiene el cuerpo de Cristo. Esa precisión debe tener la Iglesia de Cristo en todos los aspectos. Si analizamos la precisión que tiene el cuerpo humano, la verdad es asombroso. Extremidades, dedos, brazos, bien, piernas, ojos, bocas, otros demás órganos que pueden funcionar todo conjuntamente. Si yo bajo la mano con todo, la freno a esta altura porque sé que si sigo va a chocar. Bien, entonces realmente hay una armonía en el cuerpo que me permite avanzar, que me permite poder trabajar de una forma objetiva. Cualquier alteración que tiene algún miembro del cuerpo ya genera una discapacidad en el cuerpo. Cualquier pedacito del dedo que se sale de mi mano ya inutiliza mi mano, ya no puedo hacer la misma fuerza. O sea que cada parte del cuerpo es importante. Y esto lo vamos a ir viendo, esta cita que vamos a leer ahora es de 1 Corintios 12, desde el verso 4 al verso 30 vamos a leer, porque allí expresa puntualmente cómo funciona un cuerpo. Desde el verso 4 voy a empezar a leer. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es, perdón, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Bien, Dios es el artífice del cuerpo. Y es el constructor de un cuerpo perfecto. Dios no ha querido construir un monstruo. Él no va a construir un cuerpo amorfo que le va a poner cuatro brazos derechos y un brazo izquierdo, cinco ojos y un solo pie. No, no, no. Al ser el Espíritu Uno, va a buscar construir un cuerpo sano, un cuerpo perfecto, un cuerpo como el que ustedes tienen, que tiene una cosa de cada uno, por decir de alguna forma, para que todo funcione. Voy a leer nuevamente la cita 6, 12.6 dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Él es perfecto. Por tanto, si tenemos el Espíritu de Cristo, va a formar un cuerpo perfecto. El verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Bien? Es Dios quien determina las funciones que va a tener cada uno. Y es preciso que esté el cuerpo completo, que hagan todas las funciones necesarias para que el mismo funcione. Pero así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. O sea, todos cuando llegamos al bautismo, eso es por el trabajo de un Espíritu, que es el Espíritu Santo. Y no es un espíritu de confusión. Las personas van naciendo del agua y del Espíritu para formar parte de un cuerpo en el llamado o en la posición que el Señor Jesús quiera ponerlo. El verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. De lo contrario, sería amorfo. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Son preguntas lógicas, razonables. Hay funciones y cada uno va a tener que trabajar en lo que Dios ha repartido. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de ti. No puede haber una mano suelta por la vida tratando de hacer la obra de Cristo. No se puede. Porque el Espíritu de Dios, que es Santo, nos ha bautizado a todos, como dice, en un cuerpo. Entonces, el Espíritu necesita un cuerpo para moverse. ¿Bien? Dios no va a poder trabajar con un miembro fuera del cuerpo. ¿Cómo hace una mano suelta para moverse sin los pies? ¿Cómo hace un ojo para tratar de agarrar algo? No se puede. Se necesita de un cuerpo y a la vez que ese cuerpo tenga una armonía funcional para ejecutar un trabajo. Si leemos las Escrituras, todos los hombres del Nuevo Testamento eran parte de una iglesia. ¿Bien? Cada uno de ellos era parte de una congregación. Pablo, Bernabé, los apóstoles, Timoteo, Tito, todos ellos no eran miembros sueltos por la vida, sino parte de un cuerpo. E hicieron un trabajo excelente. Y si queremos ser imitadores de Cristo y aún también ver en ellos reflejado el ejemplo, sea parte de un cuerpo en todos los aspectos. Verso 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. El ojo, por ejemplo, es muy débil o delicado, pero es muy necesario para un cuerpo, ¿sí? Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que les faltaba, para que no haya desavenencia. Bien, esta es división o brecha. Para que no haya división o brecha en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así tiene que funcionar el cuerpo. Así debe funcionar el cuerpo. Si alguien está dolido, nos dolemos todos. Y si alguien recibe honra, nos gozamos todos. Pero yo veo que por ahí esas cosas no pasan en la congregación de Cristo. Por ahí si el Espíritu revela a alguien alguna palabra, el otro está envidioso. El otro ya empieza a orar para que le revele un poco más. Dios no va a operar así. Si uno ha recibido en algún don para edificar, los otros miembros se gozan en ese don. Deben estar satisfechos, porque es un cuerpo. Pero tristemente, esa es una de las enfermedades que tiene la Asamblea de Cristo, porque todos quieren ser una misma cosa, o todos quieren ser de todo. El que es mano a la vez quiere ser ojo, quiere ser boca, oído, pierna, pie. No se puede. Es una sola cosa y es parte de un cuerpo. Verso 27, terminamos esta cita. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta a todas estas preguntas de Pablo es un rotundo no. No hacen todos de todos, sino cada cual en lo que el Espíritu ordenó. El que es apóstol, y el que es maestro, maestro, y el que administra, el que tiene don de sanidad. Pero no es que Dios va a vestir a uno para que sea multifunción. Entonces no sería un cuerpo. Pero en un cuerpo hay miembros. Y todos deben ejercer y ejercitar esa función. Y si realmente el Espíritu trabaja, va a haber una coordinación, va a haber una armonía. ¿Por qué? Porque hay un objetivo. ¿Cuál es? Como leíamos en Efesios, la unidad de la fe y la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Bien? Una misma mente y que sea la mente de Cristo. Este propósito empieza a operar en nuestro corazón. Si el Espíritu empieza a trabajar en nuestro corazón con ese propósito, entonces vamos a empezar a funcionar con una armonía dentro del cuerpo para ese propósito. Entonces va a haber avance en la iglesia. Pero cuando todos quieren ser todos, no hay avance. Pum, para atrás, para atrás, para atrás, y se entorpece. Debemos tener bien en claro que siempre se trata de Cristo. El trabajo que está llevando a cabo el Señor Jesús por medio de su Espíritu es el plan de Dios. No es que Él tiene algo particular con nosotros. Somos utensilios y herramientas en manos de Dios para un propósito. Lo son todos. Lo son todos. Vamos a ilustrarlo con otro ejemplo. Vamos a suponer que hay un carpintero que tiene 4 ojos, 2 narices, 4 piernas, un brazo, pero es manco del derecho, ¿bien? Cortado ahí. Y se le encarga un trabajo. Tiene de todo, tiene funciones repetidas, tiene mucho de alguno y le falta de otro. Pero después, por otro lado, tenemos un carpintero normal que tiene todas las partes de un cuerpo y se le encarga que haga, a los dos se le encarga que haga una mesa. ¿Quién de los dos va a terminar más rápido? Y el que tiene un cuerpo sano, porque el otro, aunque tenga 4 ojos para poder medir mejor y tenga 2 narices para sentir mejor el aroma del barniz, qué sé yo, y tenga 3 pies para hacer buena base al momento de cortar, igual le falta el brazo. ¿Bien? O sea que una congregación, si tiene todos predicadores, no va a llegar a ningún lado. Si en una congregación son todos diáconos, son todos apóstoles, va a venir otra congregación pequeñita que va a tener uno de cada uno y va a funcionar. Y el espíritu se va a mover en un cuerpo sano, no en un cuerpo amorfo. Así que es importante para el cuerpo que cada uno busque el servicio que debe tener en el cuerpo, y es importante que como congregación busquemos una armonía funcional. Es un sistema, por decir de alguna forma, de piezas que tienen que funcionar con exactitud y precisión para que se logre el objetivo. De otra manera, va a haber un retraso, va a haber estancamiento. De otra manera no va a funcionar. Si ustedes verán, en la calle, afuera, cuando ven una persona que ya tiene la oreja chiquita o la oreja cortada acá, ya es motivo de burla. Si tiene un ojo desviado, tiene mal un ojo, eso no pasa desapercibido. Todos inmediatamente ven los defectos. Y si le falta un dedo, ya es digno de un apodo. Esas cosas pasan. ¿Bien? ¿Ustedes piensan que el cuerpo de Cristo es así? El cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo donde opera el Espíritu, ¿es un cuerpo defectuoso? ¿Es digno el Espíritu Santo de tener un cuerpo defectuoso? ¿Es digno de trabajar en un cuerpo tuerto, sin dedos, con ojos extraviados? No. Él es el artífice de un cuerpo perfecto. Y es por eso que el anhelo de la congregación es que el cuerpo sea perfecto. Así como nosotros nos cuidamos de vernos bien, y las mujeres también, en el espejo, el cuerpo de Cristo necesita ese cuidado. Bien cuidado. Si no, somos motivo de burla. Bien, si el cuerpo no funciona, y actualmente el cristianismo es motivo de burla, todos se burlan de los evangélicos. ¿Bien? Tiene muchos defectos. Puede tener 4 brazos, le falta un ojo, en fin. Ustedes me entienden. Lo que yo sí sé es que Dios no va a trabajar en un cuerpo discapacitado. Él no va a hacer. Si todos quieren ser predicadores, ¿dónde están los maestros? Si todos quieren ser maestros, ¿dónde están los que administran? Si todos quieren hacer una cosa, ¿dónde está lo otro? Romanos capítulo 12, versos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hay muchos miembros, pero no todos tienen la misma función, no tienen por qué tenerlo. Cuando ustedes vean en una congregación que todos se pelean por predicar, que todos se pelean por enseñar, que todos se pelean por tratar de ser algo, tengan la plena certeza que están en un cuerpo amorfo. Tengan la plena certeza que están en un cuerpo discapacitado. Bien, porque en la iglesia de Cristo el Espíritu no opera en esas ansias desordenadas de querer engrandecer a las personas. Primero, porque las funciones no son jerárquicas. El que predica no es nada, es lo mismo, son todos iguales. Pablo dice, cuando alguno decía, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, Pablo dice, ni Pablo es nada, ni Apolo tampoco, uno riega, el otro es el que siembra, pero es Dios el que da el crecimiento. Si hay alguna gloria, es para Dios. Pero parece que hay ese pensamiento de que las funciones son jerárquicas. Una de las cosas que está dentro del cristianismo actual, por ejemplo para los hombres, es que piensan que si no están predicando al frente ya son inútiles. Y eso no es así. Las mujeres, si no están enseñando algo a los pequeños o a las demás mujeres, ya son inútiles. Pero en una iglesia hay muchas funciones. Es un cuerpo. Solamente que no las sabemos encontrar. ¿Por qué? Porque venimos viciados de hace muchas décadas en un formato muy básico que se ha reducido en predicador y oveja y nada más y maestra de horita feliz. Pero no, hay que romper esas estructuras y avanzar a todas esas funciones que debe tener un cuerpo para que funcione en armonía. Una vez un predicador ilustró el trabajo del Evangelio con personas que tienen que bajar a un pozo sujeto de una cuerda. Bien, para ese trabajo se necesitan dos personas, una que baje y el otro que tenga la cuerda. Y él mismo también preguntaba, ¿cuál trabajo quieres hacer? ¿Quieres bajar al pozo? No hay problema, baja al pozo, otro va a tener la cuerda. Pero algo hay que hacer, o tienes la cuerda para que los otros bajen al pozo. Si quieres hacer el trabajo sucio, por decir de alguna forma, no se malinterprete, porque todo el trabajo de Cristo es excelente, o quieres hacer el trabajo más liviano, pero algo hay que hacer. Y en la tarea que elijas, por decir de alguna forma, o aquella que el Espíritu ponga en tu corazón que tú debes hacer, hay que hacerlo en armonía. Pero no puede la persona que baja al pozo a la vez tenerse la cuerda, eso no existe. O es uno o es la otra, pero dos cosas a la vez no puede funcionar. La iglesia debe anhelar tener de aquellos miembros que trabajen dedicadamente en la obra. Una iglesia debe anhelar tener miembros que trabajen dedicadamente en la obra, que estén orando todos los días. Es necesario para una iglesia que al menos tres, depende el número que sean, que al menos cuatro o cinco personas estén dedicados a orar todos los días, a juntarse, a encontrarse y a orar y a poner todas las cuestiones de la iglesia en oración todos los días. Eso es necesario. De otra manera no hay conocimiento de la voluntad de Dios, de otra manera no va a haber dirección. A la verdad tienen que orar todos. Pero sí o sí tiene que existir dentro de una iglesia un grupo de personas que se dedique exclusivamente a eso. Vamos a ir a Hechos, capítulo 6, desde el verso 1 al verso 7. Voy a leer. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, que entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo». Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Cuando la iglesia empezó a crecer, de repente el trabajo de los discípulos empezó a aumentar. Pero realmente no era justo que ellos descuiden la oración y ministrar en la palabra para servir a las mesas. se necesitaba de personas llenas del Espíritu Santo que empiecen a colaborar en el servicio. Yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si es que los discípulos descuidaban la oración? ¿Qué hubiera pasado si es que ellos descuidaban el ministrar de la palabra? Capaz que el libro de los Hechos se reducía solamente hasta el capítulo 10, hasta el capítulo 8. Pero no. El verso 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud. No es que dijeron, no, yo voy a ser el que ora, o no. Eso agradó a la multitud. Y eligieron a Esteban, bueno, ustedes ya saben, nombra a todos los diáconos. Voy a pasar al verso 7, ¿bien? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, siempre que estos hombres cuidaron el trabajo de la oración, de ministrar la palabra y de dedicarse realmente a conocer la voluntad de Dios, entonces el Espíritu operó y la iglesia fue creciendo. Bien, y a todos agradó el desarrollo de ese trabajo conjunto. Pero si había trabas y decían, no, mejor sean ustedes nomás los que se iban a la mesa, iba a haber un retroceso en la iglesia. Lo que quiero marcar profundamente es la función que debemos tener cada uno en la iglesia de Cristo. Y esto no es de forma democrática. Primeramente, no hay solamente dos funciones, predicador y oveja, o maestra y niño. Hay muchas funciones. A mí me agradaría mucho que al momento de que alguien pregunte cómo es la templanza, que existe un hermano al cual podamos señalar y digamos, o sea, ¿quieres saber cómo es la templanza? Bien, ¿has observado al hermano tanto? Sí, eso es actuar con templanza. ¿Qué es la paciencia? Perfecto, ¿has observado a la hermana tanto? Bien, eso es actuar con paciencia. Que haya todos los frutos del Espíritu. Que en vez de explicar con palabras, existan hechos dentro de la iglesia. Vamos a ir concluyendo. La iglesia debe y tiene que tener una armonía funcional en la asamblea. Y para ello yo he buscado a través de las escrituras un poco cuál debe ser la conducta de todos en general cada vez que nos juntamos. Vamos a ir, primera de Pedro 5, de los ancianos que predican. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. De los ancianos y ancianas de la asamblea en general, Tito 2, del verso 2 al 5. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes, o sea, consagradas. En su porte, o sea, sean reverentes en su porte, podríamos decir sean consagradas en su comportamiento, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien. ¿Qué más? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es el trabajo de las ancianas en general y de los ancianos dentro de una congregación. Bien, si van a alguna congregación, a otra, ustedes tienen que asegurar que si hay ancianos, esos ancianos deben ser sobrios, serios, prudentes. No burlista y que está contando chistes, serio. Y si hay ancianas, tienen que ser maestras de las más jóvenes. ¿Bien? Luego dice el 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. De las viudas, si hay viudas, primera de Timoteo 5:5, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. ¿Qué debe hacer? Es diligente en súplicas y oración noche y día. ¿Bien? Para que todo funcione, para que haya armonía, cada cual ejerza lo que según las escrituras está expuesto para la iglesia. Pero a su vez, el testimonio que deben tener las viudas es, 1 Timoteo 5, 9, 10, dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, y este es el testimonio que debe tener, o sea que antes de ser viuda ha sido una mujer de esta talla, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. De los adultos en general, y esto lo vemos un poco reflejado en Efesios capítulo 5, voy a pasar al 25, Martín. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál es el trabajo de los maridos? Trabajar para la santidad de la esposa. Bien, si hay matrimonios, el trabajo del marido es trabajar para la santidad de la esposa. Y así como Cristo santificó a la iglesia, el marido debe trabajar en la santidad de su esposa. Y la mujer debe sujetarse al marido. Vamos, de las mujeres adultas. Bien, 1 Corintios 14, 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bien, si van a una congregación donde las mujeres hablan, es un cuerpo amorfo o es un cuerpo discapacitado. De los jóvenes, 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, no sean rebeldes. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Bien? Los jóvenes deben tener solicitud en la iglesia, deben tener un buen comportamiento, deben ser prudentes, deben querer ser como los jóvenes de la Biblia, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, como David mismo en su juventud. Deben anhelar ser hombres consagrados y serviciales. No debe ocurrir como pasa generalmente que los jóvenes son encargados de armar el campeonato de vóley, no. Armar el concierto de música. Deben tener buena colaboración. Deben hacer cosas que realmente edifiquen y busquen un buen propósito dentro de la iglesia. Vamos a ver un ejemplo de cómo actuaban los jóvenes en la iglesia primitiva. Hechos 5, del 5 al 10. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. ¿Bien? De repente, en esa casualidad, por decirlo de una forma, donde cae muerto esta persona, no es que los discípulos lo llevaron y lo enterraron y lo pusieron en un sepulcro, no, los jóvenes. Bien, esa es la solicitud natural que deben tener. Pasa algo en la congregación, sí, pum, se cae esa puerta, no deben ir los más grandes. Los jóvenes deben ir a arreglar las cosas. Bien, luego dice el verso 10, al instante, bueno, hablando ya de la esposa, al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Un doble trabajo. Terminaban de llevar un cuerpo, de envolverlo todo, llegaron, otro más, bueno. Así deben ser los jóvenes en una congregación, solícitos, serviciales, porque son más fuertes, son más vigorosos. De las doncellas. 1 Corintios 7:34. Esto solamente es a modo de referencia. No es que estoy sacando de contexto. ¿Bien? 7:34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agrada a su marido. ¿Bien? Nos importa la parte de la doncella. ¿Cómo tienen que ser? Santa. Debe tener cuidado de las cosas del Señor. debe cuidar su cuerpo como su espíritu. Vamos a ir concluyendo, solamente nos quedan dos, de los hijos y nietos. 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estas primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea que de repente encontramos muchas funciones para toda la congregación para que haya armonía. Esto de enseñar es lo de menos. Lo importante es que cada uno podamos funcionar en lo que nos toca. Por último, de los niños. Mateo 19. Entonces le fueron presentados los niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Bien, los niños deben ser enseñados e instruidos en la enseñanza de Cristo. El niño debe acercarse a Cristo, debe querer estar cerca de Cristo. Si hay una armonía, el chico quiere aprender a orar, hay que enseñarle a orar. Para ello también, en las casas, como en la asamblea, debe tener, así como en esta, una enseñanza particular. Personas que estén dispuestas también a brindarla. Finalizando con Efesios 4, verso 16, del cuerpo en general. Efesios 4, 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una iglesia funcional, bíblicamente, debe ser así. Donde cada uno hace el aporte necesario, según este manual, que es la Biblia, las Escrituras, para que haya una armonía funcional. La iglesia es mucho más superior a que un reloj a cuerda, pero sin embargo, un reloj a cuerda tiene una precisión exacta. Bien, así también el cuerpo. Porque el Espíritu Santo es digno de trabajar en un cuerpo perfecto. Es digno de trabajar en un cuerpo entero, en un cuerpo amorfo. La paz del Señor, hermanos. Vamos a orar.